El primero de mayo de todos los años se conmemora la lucha obrera que se dio en Chicago para la obtención de un horario justo laboral de 8 horas. 8 horas de descanso y 8 horas para uso propio de cada trabajador y trabajadora a nivel mundial. Y a 137 años de esta conmemoración en Panamá, los desafíos de los trabajadores y trabajadoras aún son muchos. Por ejemplo, la situación económica que se vive en nuestro país desde la pandemia ha llevado a muchos trabajadores a optar por el emprendimiento o el trabajo informal, que aunque les ha servido en gran parte para la calidad de vida que se necesita en Panamá, solo cubre un porcentaje, ya que el costo de la vida y de la canasta básica cada vez más va en aumento. Por ende, optar por salarios justos tanto en empresas públicas como en empresas privadas es un tema que aún falta mucho por abarcar. Asimismo, desde la pandemia, miles de panameños quedaron y siguen estando desempleados. Y aquí se nota una situación difícil, ya que para muchos panameños el no poder cubrir necesidades básicas que condicionan su desarrollo, llámese alimentación, salud, educación, vivienda, entre otros. Es por esto que también los diferentes grupos de trabajadores, diferentes grupos obreros, demandan que se apruebe el proyecto de ley 748, presentado ante la Asamblea Nacional, que propone el retorno al sistema solidario de la Caja de Seguro Social, por ser este integral y en beneficio del pueblo panameño. También es importante resaltar que otra de las luchas importantes que exigen los diferentes grupos obreros es el rechazo rotundo al nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá, ya que atenta contra la salud y la vida de las personas, del medio ambiente, el extractivismo económico, poniendo en riesgo los recursos hídricos, la flora y fauna, que son parte de nuestra identidad como país. Este contrato viola nuestra Constitución y fue declarado en su momento de inconstitucional, y pese a esto siguen operando ilegalmente y poniendo en riesgo la vida de miles de trabajadores. Por eso, como trabajadores y trabajadoras, que cada primero de mayo nos lleve a la reflexión de las cosas que aún toca luchar, de las grandes necesidades que existen en nuestro país y del nivel económico que queremos llegar, y sobre todo que existe una verdadera justicia, una verdadera transparencia en todos los sectores, con un salario justo y digno. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva el Día del Trabajador! ¡Viva el primero de mayo! Al llegar a la Plaza 5 de Mayo, se realizó el llamado a continuar la lucha social en forma unísona por todos y todas las dirigentes que participaron en la marcha de frente contra la guerra que ha impuesto el poder económico. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. Y este primero de mayo, desde Voces Nuestras, también nos sumamos a la manifestación del Día de la Clase Trabajadora, en nuestro caso, en San José, capital de Costa Rica. Diversos sectores sociales, políticos y sindicales llevaron consignas, música y carteles alusivos a las luchas de las personas trabajadoras en defensa de una vida digna. Las denuncias por los altos niveles de desempleo, el creciente costo de la vida y la violencia contra las niñas y mujeres fueron algunos de los temas más relevantes. Escuchemos el detalle en una nota de nuestra compañera Génesis R. Cruz. Hola, muy buenos días a todas y todos. Estamos aquí desde las calles de San José, Costa Rica, en la marcha del primero de mayo, Día de las Personas Trabajadoras, y vamos a recoger algunas de las principales consignas que mueven los diferentes sectores en esta manifestación. Buenas, hola. Si me cuentan, ¿cuáles son las motivaciones para venir hoy a marchar? Para defender los derechos de los trabajadores, para apoyarlos. Bueno, son muchas las motivaciones, especialmente venir aquí a luchar contra esta clase de política que gobierna en este momento el país, que llevamos más de 30 años con políticas neoliberales, más del 25-30% de la población que vive en extrema pobreza en Costa Rica, y este gobierno y estos diputados, que hay que ser muy enfático, que los diputados de esta Asamblea Legislativa, en su mayoría de Liberación Nacional, están completamente contra el pueblo costarricense. Si la gente no siguiera votando por esos partidos tradicionales como Liberación Nacional, que son mayoría en la Asamblea en este momento, esas políticas serían revertidas por otro tipo de políticas más justas y equitativas y que le brindarían más oportunidades a la gran mayoría de los costarricenses. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre y organización? Pablo Contreras, de APSE Regional 12. Gracias. Bueno, y seguimos aquí escuchando algunas de las declaraciones de los sectores que se encuentran movilizados hoy en la manifestación del primero de mayo. También también, compañeras y compañeros, tenemos que reflexionar en esta mañana lo que está ocurriendo de manera vergonzosa en la Asamblea Legislativa. Porque no es posible que estemos celebrando este año un 80 aniversario de las garantías sociales y en la Asamblea Legislativa, en contubernio con el Poder Ejecutivo, con el gobierno de Rodrigo Chávez, quieren impulsar un proyecto de ley 4x3 y una jornada laboral de 12 horas. Un proyecto de ley 4x3 con una jornada de 12 horas es una involución a nuestros derechos laborales. Va a perjudicar directamente a las mujeres, a los jóvenes, porque no van a tener la posibilidad de seguir estudiando, y las mujeres, que desdichadamente todavía se sigue estigmatizando las labores de cuidado. Una jornada de 12 horas va a perjudicar a 1 millón de costarricenses que laboran en el sector privado. Esta jornada laboral que se está tratando de implementar por medio de la vía rápida en la Asamblea Legislativa significa una forma moderna de esclavitud laboral. Es vergonzoso que el Partido Liberación Nacional, que el Partido Unidad Social Cristiana, que el Partido Progresista Liberal, que Nueva República se presten para aprobar un proyecto de ley en vía rápida. Que la Alianza del Pacífico, que empobrece a los agricultores, que hace todavía más ganancia a los grandes empresarios importadores. Estamos en contra de que el gobierno no cumpla el 8% del PIB para educación, que hoy tenemos una educación deteriorada y se habla de crisis en educación. Compañeras, cuéntenme por qué vienen a manifestarse hoy. Sí, porque es un derecho que tenemos todos los trabajadores a manifestarnos y que no nos impidan el tener que decir nuestros propios criterios y nuestros pensamientos. Por eso que venimos a manifestarnos. ¿Cuál es su nombre y de qué organización? Laura Céspedes, pues, represento UTRAC, Unión de Trabajadores Agrícolas de Cartago. Este primero de mayo decimos no al proyecto de ley 22.760, el cual le otorga el poder absoluto a SUPEN sobre la administración de los fondos de todos los regímenes de pensiones, siendo que esta ha fomentado las inversiones riesgosas que han provocado grandes pérdidas en el FOC y el fondo de capitalización de todos los trabajadores del país. Decimos no al proyecto de ley 23.625 de Rodrigo Arias, de Liberación Nacional, que con apoyo del presidente Rodrigo Chávez, el cual transforma todos los fondos de pensiones a una pensión básica universal, constituida solo por el aporte del trabajador, eliminando el aporte del Estado y del patrono. Esto precariza aún más las ya raquíticas pensiones, dejando totalmente desprotegido al trabajador y violentando los artículos 50, 73, 74 de la Constitución Política. Sí. Desde la Avenida Segunda en San José, Costa Rica, este es el reporte de Génesis R. Cruz. Porque los pensionados. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Soy Patricia Orozco, periodista y feminista nicaragüense. Estoy exiliada en España por la represión de la dictadura Ortega Murillo y el desprestigio que han hecho contra la prensa independiente. Porque la prensa independiente informa la realidad de lo que ocurre en el país y eso no le gusta a la dictadura. Me robaron mi casa, donde viví 37 años junto con mis hijas y mi hijo. Luego, a inicios de este año, me incluyeron en una lista con 93 nicaragüenses más, acusándonos de traición a la patria, cuando toda la vida, desde que tengo 18 años, he luchado por la libertad y la justicia en Nicaragua. También he sabido que en los últimos días me quitaron la pensión de vejez, una situación que no es otorgada por el Estado ni por el partido de gobierno, sino producto de mis años laborales. ¿Creen ustedes que esto es justicia? Escuchábamos a la periodista Patricia Orozco, de 66 años de edad, quien se encuentra en el exilio desde el 2021. Luego de las amenazas de detención por ejercer la labor del periodismo de manera independiente en Nicaragua, como ella, decenas de periodistas nicaragüenses exiliados demandaron esta semana al régimen de Ortega la restitución de los derechos de libertad de prensa y de expresión. Las y los periodistas también demandaron la libertad inmediata del colega Víctor Ticay, quien lleva un mes detenido en las celdas policiales en Managua por haber dado cobertura a una actividad de la Iglesia Católica en Semana Santa. A propósito del 3 de mayo, que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en Nicaragua se carece de ese derecho y cualquier opinión hacia el sistema público es considerado como traición a la patria y es penado por las leyes represivas del régimen de Ortega, señalaron desde el exilio los integrantes de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PESIN. Está existiendo un apagón informativo en ciertas partes del país, pero no solo un apagón informativo, sino que el recrudecimiento de la persecución hacia hombres y mujeres de prensa ha sido evidente. Periodistas presos, periodistas desterrados, periodistas perseguidos y amenazados, y sigue, y podemos mencionar muchas otras cosas que continúan y posiblemente continuarán en Nicaragua bajo la línea de represión que Daniel Ortega y Rosario Murillo han incrementado. Pero también este 3 de mayo nos hace reflexionar que hemos dado una dura batalla contra la censura que se ha querido imponer en Nicaragua, pero que no lo han logrado. Más bien, la censura que han intentado imponer ha revertido y ha hecho que las y los periodistas nos empoderemos y hagamos de nuestras plataformas informativas, medios de comunicaciones fuertes para que la población, fuertes y creíbles, para que la población se informe con nosotras y nosotros. En tanto, el periodista y diputado sandinista Adolfo Pastrán, desde el Parlamento Nacional controlado por Ortega, defendió esta semana el actuar del gobierno y señaló que los periodistas y comunicadores sociales junto al Estado de Nicaragua tienen el derecho de defender la paz, reiterando que son los medios pro gobierno los que dicen la verdad sobre Nicaragua. Mientras la periodista Gabriela Seltzer, integrante de la Organización Internacional de Periodistas y Escritores en Nicaragua, lamentó que en el país se hayan cerrado más de 50 medios de comunicación y espacios de este tipo. Seltzer denunció que más de 200 periodistas han sido forzados al exilio y a otros les han quitado la nacionalidad, imposibilitados de regresar a Nicaragua a ejercer su labor de manera independiente. ¿Has donado alguna de tus cosas? La donación es una práctica de economía social solidaria que se basa en la empatía y la solidaridad que podemos tener para con las demás personas. En la donación, damos o recibimos un bien pensando en ayudar a quien lo necesita sin esperar una compensación inmediata. Esto nos permite tejer lazos humanos que promuevan la sana convivencia, una economía comunitaria y el bienestar colectivo. Así que, ¿conoces a alguien a quien podrías ayudar con una donación? Si está dentro de tus posibilidades, no dudes en donar. Podrás sentir la satisfacción que genera el aportar bienestar a otra persona desde la solidaridad y la empatía. Si querés más información de este tipo, busca el TCU Comer Orgánico y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la UCR en las redes sociales. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras.

Picardo dijo que la población manifiesta su descontento ante el consumo de menos productos y servicios. Además, un 38.2% de los salvadoreños encuestados confirmaron que han eliminado algunas actividades de entretenimiento o de ocio. Ha eliminado gastos de entretenimiento o actividades de ocio por la inflación. 20% los ha eliminado todos. 38% ha eliminado algunos gastos de ocio. 16% los he reducido y solo el 23% sigue consumiendo lo mismo en materia de entretenimiento. Probablemente hay meses que el dinero no alcanza por imprevistos. Cuando esto sucede, ¿qué es lo que deja usted de pagar? Esta era una pregunta múltiple y una de las prácticas más comunes que los salvadoreños dicen, 23% energía, ¿verdad? Es de las cosas más altas que dejan de pagar. La encuesta también consultó a los salvadoreños sobre si había realizado transacciones o compras con Bitcoin, a lo cual un 69% dijo que nunca, un 8% varias veces y el 14% una vez. Desde Radio YSUCA en El Salvador, Kenia Gómez, Contacto Sur. En Guatemala. En el departamento de Escuintla, el pueblo maya Pocomam del municipio Palín denuncia el ecocidio que una empresa constructora de viviendas realiza en el Cerro Sagrado El Chilar. Los detalles con el periodista Marco Antonio Hernández Arévalo de la Federación de Escuelas Radiofónicas, FEJER. Denunciamos este ecocidio que se está realizando de parte de la empresa ICAL y lamentamos que autoridades municipales también se hayan prestado a la destrucción del cerro. El 3 de mayo de cada año se celebra el Día de la Santa Cruz en Guatemala. El pueblo de Palín del departamento de Escuintla sube a la cruz que está en la cima del cerro El Chilar, el cual es considerado sagrado por el pueblo Pocomam de Palín. Sin embargo, este 2023 no se les autorizó el paso. Alida Vicente, autoridad ancestral Pocomam, comenta sobre esta tradición. Año con año en Palín se tiene por tradición subir a la cruz el 3 de mayo, porque en la cima alta del Sagrado Cerro se colocó una cruz desde hace muchos años. Entonces se va todo el pueblo a celebrar el Día de la Cruz en el Cerro Sagrado. Sin embargo, hoy no fue autorizado el paso para subir a la cruz. Entonces se realizó la misa, pero fuera del cerro. Y como autoridades decidimos ir a la entrada del cerro y lo que llevamos fue incienso, fue unas flores y unas candelas para pedir perdón al Sagrado Cerro. El pueblo indígena ha subido al Cerro Sagrado para agradecer por las cosechas, para agradecer por el aire, agradecer por el oxígeno. Y bueno, de una forma muy sencilla, fuimos a colocar en todo el sector carteles donde dice: ¿por qué nos matas? Si les dimos agua, les hemos dado aire, les hemos dado vida, les hemos dado frutos. Y al final dice atentamente el Cerro del Chilar. Entonces es una acción de sensibilización a la población, pero también de rendir homenaje y rendir tributo a la Madre Tierra. Y decir que aunque los grandes empresarios continúan destruyendo el cerro, nosotros seguimos clamando al universo para que se detenga tanta destrucción. En el año 2020, según las autoridades ancestrales de Palín, en las faldas del cerro El Chilar se instaló el proyecto Parque Industrial ICAL, propiedad de Inversiones Napier, Sociedad Anónima. Cabe mencionar, en inicios de la pandemia COVID-19. Se inició en la finca El Farol de Palín, Escuintla, y fue presentado como un proyecto en condominio en donde se alojan empresas que contratan servicios de compra del terreno. Un promedio de 12 empresas constructoras con diferentes especialidades trabajan en la infraestructura del proyecto. Así lo indicó en agosto de 2022 Marlin Calderón, gerente general del proyecto. Las autoridades Pocomames indicaron que no les fue consultado al pueblo sobre el proyecto y respetando así el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El 10 de abril de 1996, Guatemala ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Con esto, el Estado guatemalteco se comprometió a garantizar los derechos de las poblaciones originarias, respetar los valores tradicionales de los pueblos indígenas y a consultar con ellos todas las decisiones que afectarían su desarrollo económico o social. El convenio exige también a los gobiernos que respeten los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras que ocupan ancestralmente. Vicente expuso que no se realizó ninguna consulta previa, libre e informada sobre la instalación del proyecto ICAL en su cerro sagrado, el cual asimismo indica provee de agua potable por medio de sus diversos nacimientos naturales de agua al municipio de Palín. Para el informativo intercultural Fejer Mayak Ad, Marco Hernández, informando desde los territorios. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Nicaragua. Desde el exilio, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más presentó un nuevo informe sobre los casos de tortura a personas presas políticas en los últimos 2 años. Los detalles los presenta Miriam Rodríguez desde ARPAS en El Salvador. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más presentó su 8º informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, en el cual se documentaron 158 casos de personas presas políticas durante 2021-2022. De los casos documentados, 130 son hombres, incluyendo 2 menores de edad, y 28 mujeres, en su mayoría, participaron de las protestas cívicas de 2018. Según el estudio, 151 de estas personas sufrieron tortura. El resto sufrió tratos crueles e inhumanos. El abogado Juan Carlos Arce, integrante del colectivo, narró los tipos de tortura que se encontraron en la investigación, las cuales dijo que la práctica de tortura iniciaba desde la detención a través de arrestos violentos, amenaza de muerte, intimidación, golpizas, hacinamiento, negación de atención médica, interrupción del sueño y desaparición forzada temporal, entre otras. La expresa política Tamara Dávila narró desde el exilio la forma en que fue víctima de tortura, lo cual inició desde el momento de su detención. Yo creo que hay una tremenda secuela en el momento en que se vive el encarcelamiento. Nosotros, en los que estuvimos en el Chipote, y seguramente quienes estuvieron en la Modelo pueden hablar de otras, porque las condiciones de cada sistema carcelario, como ustedes también saben, son distintas. El tipo de represión o tortura también es distinto en función del lugar donde te detienen, de las condiciones de ese lugar, del confinamiento en el que estás, etcétera. Pero en general, muchos, al menos desde mi propia historia y de quienes estuvimos en el Chipote, muchos problemas de piel por la falta de sol, por la falta de movilidad, los problemas de dolores en las articulaciones, muchos problemas de insomnio, ansiedad, depresiones también, pero las secuelas psicológicas pues se comienzan a sufrir una vez uno sale, ¿no? También adentro, pero... El informe señala que entre las torturas a las mujeres identificaron amenazas de matar o quitar a los hijos, privación de medicamentos y otros insumos necesarios para la mujer, trabajo forzoso, desnudez forzada, amenaza de violación, abuso sexual y violación sexual. El gobierno no se ha referido a este nuevo informe presentado en el exilio por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Reportó Miriam Rodríguez desde ARPAS en El Salvador con información proveniente de Nicaragua. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En México, habitantes de 8 municipios del estado de Sonora han sido afectados por la mina Buenavista del Cobre del Grupo México de Germán Larrea. El costo que han pagado las comunidades ha sido demasiado alto. Alrededor de 22.000 personas con afectaciones en su salud, daños irreversibles al ecosistema y a la economía. Vamos con el detalle con nuestra compañera Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en Veracruz, México. Saludos, América Latina. El próximo 6 de agosto se cumplen 9 años desde que los ríos Sonora y Bacanuchi fueron contaminados con 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado provenientes de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, la tercera productora de cobre más grande del mundo, afectando a 22.000 personas en 8 municipios, en salud, al ecosistema y la economía del estado de Sonora. El gobierno mexicano del periodo 2012-2018 lo consideró como el peor desastre ambiental en la historia minera en México. En 2014, los habitantes afectados se organizaron y crearon un movimiento llamado Comités de Cuenca del Río Sonora, quienes buscan justicia y reparación de los daños. Este movimiento es acompañado por organizaciones de la sociedad civil. Las concesiones del agua para la mina están dejando sin el servicio a las y los habitantes. En 2021, unas 678 personas realizaron exámenes médicos. En su mayoría se han encontrado metales pesados en su cuerpo. Así lo informa Filomena Bonilla Oliva, integrante del comité. En el 2021 empezó un movimiento, ¿no?, con el nuevo gobierno, que fueron un poquito ya más accesibles a nuestra lucha, ¿no? Nos hicieron los laboratorios para detectar metales pesados, a lo cual la mayoría salimos afectados, ¿no? Hasta con 6 tipos de metales diferentes en el cuerpo. De ahí para acá, pues estamos en las mesas de diálogo con diferentes dependencias del gobierno federal. Pues en cuestión de salud, está muy lento la atención. Del 2021 nos hicieron los laboratorios entre noviembre y diciembre, y hasta abril del 2022 nos dieron los resultados, ¿no? Pues es algo triste y lamentable porque mucha gente ya falleció, ¿no? Y muchos ni siquiera se enteraron de que tenían metales pesados en su cuerpo, y uno de ellos fue mi esposo. Lo terrible es que los permisos que dan, las concesiones que se dan, eran por 100 años. Pues que ahora que está viviendo uno el problema, está aprendiendo, está teniendo conocimiento. Hasta el momento no ha habido ninguna sanción. Por eso estamos luchando para que cambie la ley minera. Se espera que el gobierno federal obligue a Grupo México a responder por los daños generados. Hace el llamado a la población a no permitir que sus tierras se contaminen con más proyectos mineros. Con información de Mariana Riveros, para Contacto Sur, reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo, Voces Nuestras. Dicen que recordar es volver a pasar por el corazón. Hola gente linda, soy Laura Contreras Tamborero y hoy vengo a invitarles a que puedan visitar un espacio virtual promovido por Voces Nuestras llamado Casa Voces, Memoria y Cultura. En esa exhibición podrán hacer un recorrido por la historia de los pueblos originarios de Costa Rica. Podrán encontrar material para leer, material para escuchar, para empaparse. Ingresen a la plataforma de Voces Nuestras, allí en Costa Rica, vocesnuestras.org, que es una exhibición sobre la memoria histórica de la coordinadora Lucha Sur-Sur, donde vamos a encontrar las raíces, los orígenes de los pueblos originarios. Podrán también encontrar incluidas varias de las canciones del disco Voces, Memorias y Culturas, junto a Anónima y Neurobeats. Una hermosa propuesta, a disfrutar de ella. Gracias, coordinadora de Lucha Sur-Sur, por la investigación que contribuye a aclarar la historia de nuestros pueblos originarios, ancestrales. Así se evidencia la mitomanía abusiva que atraviesa nuestra identidad. Es importantísimo que vengan a visitarla y que divulguen tanto como puedan para luchar contra la impunidad y la injusticia. Seguimos las voces más. Si tienen